viviendo estos días. Seguramente estás usando el transporte público, que ya hemos nombrado en programas anteriores todas las restricciones que ha sufrido para poder brindar un servicio y que cumpla con las normas higiénicas y de distanciamiento social. Escribinos, comentanos cómo estás viviendo esta situación, cómo estás llevando adelante este confinamiento o este trabajo en épocas de pandemia de coronavirus. Sabemos que muchos trabajadores y trabajadoras de hospitales públicos, por ejemplo, están viviendo una situación muy compleja porque, bueno, cada día hay más enfermos, cada día hay más infectados por el coronavirus y por otras enfermedades, por supuesto. Entonces se requiere de mucho más esfuerzo. Así que podés escribirnos a nuestro WhatsApp aquí a la radio o si no a nuestras redes sociales. Nos encontrás en Facebook y en Instagram como @fabricandoalternativas y en Twitter como @fabricandoradio. Ahí podés mandarnos tus mensajitos, saludos o apreciaciones, comentarios respecto del programa del día de hoy. Vamos a saludar antes de irnos porque no nos queda tanto tiempo realmente. Vamos a aprovechar para mandarles un beso muy grande a Camila Medrano y a Ovidio Bocia, que son los otros integrantes de este programa. Estamos hablando de Camila Medrano en su rol de productora y coordinadora de aire. A Ovidio Bocia lo saludamos en su función de conductor de este programa. Seguramente lo habrán escuchado la semana pasada, contándonos igual cómo nos venimos manejando aquí en la ciudad de Buenos Aires semana tras semana. Así que un abrazo muy grande para ellos también. Y obviamente al otro Fabricando Alternativas, al de Radio Frecuencia Cero, que funciona los días viernes a las 8 de la noche. Así que mañana los pueden escuchar a los muchachos Juan Saavedra, Nahuel Idachkin y Moisés Soto, que también están haciendo su esfuerzo para continuar con la programación habitual, con el programa como o en la normalidad o en la mayor normalidad que podemos ofrecerte en estos tiempos de pandemia. Bueno, nosotros nos vamos a ir despidiendo, nos vamos a ir yendo. Mi nombre es Victoria Medrano, los he acompañado en el día de hoy hasta las 4 de la tarde, aquí en la continuidad de Radiográfica, en las tiras de Radiográfica. Vamos a saludar a Julián Pelliza, que es el operador técnico de esta radio que permite que nosotros salgamos al aire y que muchos otros programas o las tiras diarias institucionales de la radio también puedan salir al aire, brindando toda la información que necesitan los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Así que le agradecemos por su tarea tan importante para que estos medios o estos programas como los nuestros sigan saliendo al aire. Así que le mandamos un abrazo muy grande a Juli Pelliza, que además fue nuestro musicalizador. Bueno, gente, nosotros nos vamos, los dejamos con Abramos la Boca, por supuesto. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 3 de la tarde para seguir fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Política. El gobierno concretó la intervención de la empresa Vicentín. El subinterventor Luciano Sarich ingresó a la sede administrativa de la empresa en la localidad de Avellaneda, en Santa Fe, junto al escribano oficial Carlos Gaitán y directivos de la empresa. Tras el ingreso de Sarich y los directivos de Vicentín, se inició una reunión en la que se elabora el acta acuerdo de traspaso formal de la empresa. El último lunes se realizó el envío de un proyecto de ley al Congreso para la declaración de la utilidad pública y la expropiación de la cerealera, que en diciembre pasado entró en cesación de pagos. Salud. El ministro de Salud se refirió al estado de situación del sistema sanitario. Ginés González García, en diálogo con Radio Nacional, brindó un panorama de la situación epidemiológica en el país. Para mí es maravilloso, créanme, porque lo que se expandió y lo que mejoró el sistema de salud en estos 73, 74 días es impresionante y esto sucede en toda la gente. Lo que queremos evitar

donde conviven el trabajo, la comunicación, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Todos los viernes a las 18 horas, Radio Gráfica te propone especiales. Las tiras institucionales y el área periodística juntas para brindar la mejor información y el mejor análisis. Repite los domingos a las 14 horas. Radio Gráfica, especiales. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 13 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Estamos arrancando un nuevo programa, Te Abramos la Boca, en este jueves 11 de junio del año 2020. Arrancamos. Hola, buenas tardes, Serafo, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Qué risa! Chau. Chau, nos vemos. Estamos arrancando el programa con Serafo, con todas las voces que siempre nos acompañan, con Julián Pelliza en la operación técnica. Hola. Y la edición artística de este programa, y Camila Cataño en la producción, como todos los días. ¿Cómo andan los que están del otro lado? Qué placer acompañarlos, como siempre, dos horas, aquí en la tarde de La Gráfica, dos horitas hasta las 18 horas, con toda la información y con todo lo que tenés que saber. 9 millones de personas están esperando la ley de alquileres que se está debatiendo en este momento en la República Argentina. Vamos a estar contando datos claves sobre la ley de alquileres, porque casi el 50% de los inquilinos en el mes de mayo no pudieron abonar correctamente su alquiler. Una situación gravísima la de los inquilinos en la República Argentina. Y siempre, durante toda la historia, ha sido grave la situación de los inquilinos en momentos donde la economía flaquea, cuando la economía familiar flaquea, ¿no? Hace tiempo ya que esta situación está presente. En un rato hablaremos de esto y mucha más. ¿Cómo andan, amigos y amigas? ¿Cómo andan? Pueden participar con nosotros, como siempre, ustedes saben, el 1550 12 35 89. Es muy fácil hacerlo. Nos envían una nota de voz, nos envían un mensajito y también participan a través de nuestras redes sociales. Es muy fácil participar a través de nuestras redes sociales. Ingresan, nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y particularmente en Instagram pueden participar de la consigna del día de hoy, que es muy fácil y muy sencilla. Y todos estamos y nos sucede. Así que todos estamos y somos parte de esta consigna. ¿Por qué? Porque en cuarentena los grupos de WhatsApp se multiplicaron por 1000. No sé si por 1000, pero se multiplicaron. Siempre algún nuevo, no sé, algún grupo del trabajo, pero en relación a la limpieza, en relación al cuidado. Otro grupo en relación a los que trabajan desde casa. Otro grupo en relación a los que no pueden hacer la actividad física, o a los que iban al gimnasio y ahora lo hacen por Zoom. A los que entrenaban algún deporte y ahora lo hacen por Zoom. Bueno, se multiplicaron, es verdad, los grupos de WhatsApp. Pero me imagino que todos esos grupos no les gustan, los que se multiplicaron. ¿Cuáles odian más? ¿Cuáles les gustan más? ¿Cuál es el más bizarro